estamos nosotros a esta hora, hora en que en general tenemos invitados internacionales, conectados ya con Ecuador, con Felipe Arteaga, a quien consultamos siempre que queremos hablar de Ecuador, y que Ecuador está en un momento muy especial ahora porque se viene la segunda vuelta electoral, que parece una cosa menor al lado de la situación social que está viviendo este país. Pero buen día, Felipe, bienvenido y desde ya gracias por estar siempre dispuesto. Muchas gracias, Ángeles. Buenos días a toda a Radio Centenario y a esa audiencia hermosa que tiene, ¿no? Y con gusto estoy aquí para poder conversar con ustedes. Bueno, yo no sé si es una exageración esto que decía, ¿no? Que es menor que haya una segunda vuelta electoral frente a la situación social muy complicada que tiene Ecuador. Bueno, sí, el problema de Ecuador en gran medida se lo debe al sistema democrático que existe, al modelo de democracia que tenemos, ¿no? El poder realmente existente del Ecuador, que es el poder económico, son quienes manejan la economía detrás de todo, ¿no? Es el que está torciendo los destinos del Ecuador para donde les conviene a ellos manejarlo en función de sus propios intereses, de sus ganancias, de su lucro. Y en este momento están unidos, ¿no? El poder realmente existente, que es el poder económico, con el poder político a través de la presidencia de la República, que tiene tomados todos los poderes del Estado, menos el legislativo, ¿no? Incluido el Consejo Nacional Electoral, que está en manos del presidente, con un vínculo estrechísimo con los primeros personeros del Consejo Nacional Electoral, de tal manera que, siendo los destinos del país muy, muy, muy dolorosos, muy graves, primero por el nivel de violencia en el que estamos expuestos, nuestro país, que siempre se lo había catalogado como un país de paz, es el país más violento de la región, y luego también por la falta de previsión para enfrentar las situaciones que tienen que ver con la naturaleza. Primero el estiaje nos sumió en apagones que tenían hasta 14, 24 horas al día, ¿no? En muchos sectores se pasaban días, varios días enteros sin energía eléctrica, ¿no? Entonces muchas empresas quebraron, pequeñas empresas, pequeñas industrias se fueron a la quiebra. Y ahora nos encontramos ante un exceso de lluvias en el país, ¿no? Pero no hay ninguna previsión para mitigar los daños hacia ninguna de las partes de los territorios, por lo que nos encontramos con cantidad de aludes, cantidad de tierras devastadas, con cantidad de lugares en donde poblaciones han sido arrasadas en algunos espacios, por lo que podríamos decir claramente que no existe un Estado que se haga cargo de este país. Existe un grupo económico presidencial, el más rico del país, que se ha hecho cargo del gobierno en función de aumentar sus riquezas y sus ganancias y nada más. Ese es en el momento en el que llegamos a un proceso electoral viciado de muchas irregularidades y en donde ya definitivamente no creo que haya mucha salida para este país, ¿no? Felipe, buen día. Estamos viendo hace días ya en medios internacionales y demás que se habla mucho de las acusaciones que surgen de un lado y del otro, ¿no? De los dos bandos que están postulándose para la segunda vuelta. Pero queremos saber contigo cómo se vive eso a nivel de la gente, ¿no? Si hay realmente una polarización, como se suele llamar, a nivel de la gente, ¿cómo se vive eso? ¿Hay buen número de participación activa de la ciudadanía en este proceso? Realmente no, hay una apatía de la gente en participar. El número de ausentismo suele ser alto, cada vez ha subido más el nivel de ausentismo, pero también existe lo otro, la esperanza de que con estos procesos electorales alguna cosa cambie, ¿no? Claro. Pero al mismo tiempo la gente dice, no, aquí no va a cambiar nada, porque el que esté, nosotros tenemos que seguir trabajando y eso no va a variar y nuestro trabajo no nos rinde, ¿no? Ahora, el asunto es, como dices, hay acusaciones que van y vienen, ¿no? Pero el el sector, ¿no?, de la izquierda en este país, en un momento determinado, un gran amplio sector de la izquierda, optó por hacer un acuerdo de no de gobernabilidad, sino un acuerdo de respaldo a un pliego de propuestas que viene del sector de Luisa González, ¿no?, vinculada a Rafael Correa. En el sentido de que se dice, bueno, no va a ser Correa el que gobierne, va a ser Luisa González, y se hizo una propuesta desde los sectores sociales, desde la izquierda en general, ¿no?, que la encabezó, digamos, una alianza en la que participan Pachacuti y la CONAIE también, ¿no? Claro. A la que firma de acuerdo a la que Leonidas Issa, que es el presidente de la CONAIE, no asistió, ¿no? Fueron otros delegados, él no asistió, ¿no? Y el asunto es que esta propuesta que se firmó, ¿no?, este acuerdo que se firmó, si bien es cierto, Luisa González se compromete a algunas cosas, y nosotros habíamos planteado desde mucho tiempo atrás que ni un voto iba a ir para la extrema derecha, ¿no? Sin embargo, sabíamos que mucho de derecha tiene la Revolución Ciudadana, el progresismo, ¿no? No es un progresismo netamente como tal, una sociedad, una socialdemocracia netamente, totalmente la extensión de la palabra, ¿no?, sino unos ribetes hacia la derecha muy, muy, muy grandes, ¿no? Entonces, se hace este acuerdo y se entra el respaldo. Inmediatamente en la Revolución Ciudadana empiezan a hacer la propaganda de que efectivamente la izquierda los está apoyando en su totalidad, y más bien es un acuerdo en donde no hay un respaldo tácito planteado, ¿no?, pero sí un acuerdo en donde se supone que los únicos que contestaron ese acuerdo fue Luisa González, ¿no? Okay. Pero siempre esto trae cola, porque ahora nos encontramos el día de ayer, ¿no?, una noticia de que Luisa González le propone a el candidato de la derecha, a Jan Topic, que fue desconocido por Noboa, que lo sacó del juego, ¿no? Noboa en la antes de la primera vuelta, ¿no? Este candidato, Jan Topic, representaba al Partido Social Cristiano, que fue el partido de Febres Cordero, ¿no? Claro. Extrema derecha, en definitiva. Y se da un encuentro entre ellos, pero después de que hayamos firmado el acuerdo con Luisa González, ¿no?, por parte del resto de la izquierda, y se da este acuerdo con Jan Topic, que fue... Él mismo se lo dio a conocer así, un mercenario que estuvo participando del lado del fascismo en la guerra de Ucrania, ¿no? Él mismo lo dice. Entonces nosotros, él mismo lo dijo, ¿no? No utiliza obviamente esas palabras, pero sí, estuvo ahí, ¿no? Entonces nosotros ahí decimos, posiblemente si esto lo decían antes de que se firme el acuerdo con la izquierda, posiblemente ni siquiera nos acercábamos, ¿no? Pero bueno, las cosas están hechas. Aquí hay algo bastante claro, que es el que Daniel Noboa tiene detrás de sí, ¿no?, un enorme compromiso con sectores de la extrema derecha que están vinculados con el narcotráfico. Su propia familia está vinculada con el narcotráfico, sus empresas están vinculadas con actos o detenciones que ha habido en países de Europa de grandes cantidades de droga en las barcazas de banano que van llevando ellos hacia Europa, ¿no? Entonces, sí hay cosas, muchas cosas en juego ahí, ¿no? Entonces, claro, ya se hizo el acuerdo, ya está Luisa González ahí. Dentro de lo que se hace las cuentas aquí directas, ¿no? Luisa González tiene todas las posibilidades de ganar al sumar los respaldos que ha conseguido, ¿no? Tanto de la izquierda como de la derecha, respaldos que ha ido perdiendo Noboa. Pero yo creo que no debemos hacernos en ese sentido en particular ningún tipo de ilusiones, porque el fraude está a la vista y a la vuelta de la esquina, ¿no? El poder realmente existente no va a soltar el poder del Estado en este momento, y seguramente o desconocen los datos o hacen de entrada el fraude para que no salgan del poder. Felipe, buen día. ¿Va a tener observadores internacionales, de organismos, algo, la elección, que se sepa? Sí, no, bueno, normalmente viene la OEA, viene la ONU, ¿no? Pero incluso eso lo estaba cuestionando Diana Tamain, que es la presidenta del CNE, que está entregada absolutamente a Daniel Noboa, ¿no? En un respaldo absoluto. Tenemos el respaldo del CNE y la Fiscalía, ¿no? En un acuerdo brutal en donde nadie puede decir incluso una palabra porque inmediatamente le cae la Fiscalía con alguna demanda, alguna investigación, algún juicio o algún allanamiento, ¿no? Entonces sí es complicado lo que está sucediendo. Es complicado también en el sentido de que el ejército ha sido puesto al servicio de un mercenario que ha sido enjuiciado en algunas partes del mundo por crímenes de lesa humanidad, ¿no? Como es el director de esta empresa Blackwater, ¿no? Es una empresa de mercenarios realmente. Entonces, le traen al mercenario acá y lo ponen al ejército a órdenes del mercenario. Le están pagando $45,000 diarios por sus servicios, dineros que salen del Estado, y este mercenario lo que primero hace es salir a hacer campaña por Daniel Noboa contra Luisa González, ¿no? Uh-huh. Entonces, son cosas completamente inverosímiles las que pasan en esto que se dice democracia, que en realidad no tiene nada de democrático, ¿no? Se puede decir, Felipe, que bueno, ya conocemos las experiencias de segundas vueltas al gobierno que hemos tenido de las llamadas expresiones progresistas por acá, por la zona, ¿no? Hay que hablar Argentina, Brasil, y bueno, Uruguay, que digamos que el proyecto que encarna a Luisa González, que muchas veces se le llama como el correísmo, no ha tomado, no ha aprendido lecciones de la época que gobernó Correa, que va a seguir por la misma senda en lo malo que eso tuvo, que de alguna manera vos comentabas. Bueno, el acercamiento a Jan Topic nos dice eso, ¿no? De que en una de esas va, o sea, me parece que solamente al hacer un acuerdo con Jan Topic están dejando de lado algunas cosas buenas que sí pudieron darse en el gobierno de Correa, ¿no? Para encaminarse más hacia una posición de derecha en lo que tiene que ver con esto de la seguridad del país, ¿no? O sea, ha habido una serie de propuestas que han sido borradas con el codo al momento de plantarse ese acuerdo con Jan Topic, ¿no? ¿Qué pasa mientras tanto con la embajada de Estados Unidos y Estados Unidos en la situación y el momento en el que está Estados Unidos con un Donald Trump totalmente desatado? ¿Se ha posicionado? ¿Han dicho algo? ¿Han dado alguna señal? Aparte de la presencia de Marco Rubio, ¿no? Que no es que haya venido al Ecuador, lo que ha dicho también, ¿no? O sea, como parte del gobierno norteamericano en función de América Latina, no se ha manifestado la embajada norteamericana en esta última parte del proceso, ¿no? Electoral. Pero más allá de eso, la presencia de Eric Prince, el director de Blackwater, es más que decidora, ¿no? En lo que tiene que ver con la injerencia, ¿no? De Estados Unidos acá. Es verdad. En el marco de todo este proceso que viene sufriendo Ecuador, que se ha ido agravando además paso a paso, tenemos que recordar que hace pocos meses, lo conversamos contigo, fue una noticia que sacudió al mundo entero, el asesinato de 4 niños que los mataron, y que ahora las últimas novedades lo que hacen es confirmar que los mataron con un balazo en la cabeza, estaban arrodillados, fue una ejecución por la espalda, les pegaron un tiro en la cabeza a los 4. Eso, ¿en dónde quedó ese tema? Pues la fiscalía lo tiene abandonado, ¿no? Por eso es que decimos que hay una complicidad absoluta de Diana Salazar, la fiscal general del Estado, en este proceso. En un paréntesis, está claro eso, pero en estos días, ella salió ya del país, no sabemos para dónde se fue, no se encuentra en este momento en el país. Volviendo a lo de los niños, es una ejecución extrajudicial que es la típica que hacen elementos de fuerzas de seguridad pública. Esa es la el asunto de que estén arrodillados y que los ejecuten por la espalda con un tiro en la nuca, no es lo que hacen las mafias, ¿no? Las mafias proceden de otra manera, ¿no? Ellos hacen otro tipo de acciones, simplemente son liquidaciones con sicariato en cualquier parte del cuerpo, ráfagas, lo que sea, ¿no? Pero el tipo de ejecución con arrodillamiento y un tiro en la nuca es algo que lo hacen las fuerzas de seguridad. Y no solamente aquí, es lo que hemos visto en todas las dictaduras de América Latina. Sí. Aparte de eso, tenemos alrededor de 30 denuncias más que hay en el país de ejecuciones, de desapariciones forzadas en manos de la fuerza pública, del ejército en particular, la mayoría, que no han sido esclarecidas, que no han sido investigadas, que han sido olvidadas, que no les han tomado en cuenta y que las familias deambulan sin que haya absolutamente nadie en las instituciones del Estado que les haga caso, ni siquiera la Defensoría del Pueblo, porque también está tomada por el Estado. Entonces, en esas condiciones, en este momento que apenas lleva año y medio Novoa, ¿no?, nos encontramos con esa situación. Sí nos preocupa que pueda quedarse en el poder y los niveles de persecución que va a ejercer, no solamente hacia las, en forma selectiva, hacia las organizaciones de izquierda, sino a todo el pueblo en su conjunto, ¿no? Las comunidades de pobladores, de zonas del campo en donde hay las prospecciones mineras, ¿no?, están siendo enjuiciados. Hay una gran cantidad, son alrededor de 200 personas de diferentes comunidades que están enjuiciadas, ¿no?, por defender sus territorios, por defenderse sus territorios de las mineras, de las empresas mineras, de las concesiones mineras, de las prospecciones mineras. Incluso quienes han optado por movilizarse en sus territorios para defender para defenderlos de la invasión de las mineras han sido atacados por la fuerza pública, por el ejército y por la policía, como en el caso de Palo Quemado, que hace exactamente un año hubo una población entera que fue secuestrada para obligarles a aceptar el ingreso de las mineras, y entonces los pobladores de las comunidades cercanas empezaron a avanzar, ¿no?, en movilizaciones hacia ese territorio y fueron repelidos por la fuerza pública, e incluso hubo algunos compañeros heridos porque empezaron a disparar perdigones, ¿no?, balas de perdigones al cuerpo a corta distancia. Uno de los compañeros está con un disparo en la cabeza desde aquel entonces, sin posibilidades de mucha recuperación, por ejemplo, y otros compañeros muchos heridos, enjuiciados y algunos ya con sentencias para que vayan a la cárcel. En esas condiciones, por eso es que se planteó el respaldo, digámoslo así, a Luisa González como algo que no podíamos evitarlo en función de impedir que el fascismo se quede en el poder. Pero nos lleva una gran sorpresa cuando vemos que Luisa González termina haciendo un acuerdo también con Yartopic, ¿no? Claro. Sí, está muy parecido a muchos países de América Latina, ¿no?, que no se ve la salida. ¿Cuál es? En una entrevista como esta, tan ya cerrada, hoy se cierra la campaña electoral, ¿no?, y con la segunda vuelta para el domingo, estaríamos hablando de los temas de cuál va a ser la política económica, qué expectativas hay sobre el tema de la producción, de los salarios, pero todo eso no aparece, por lo menos mirándolo de afuera. ¿Hay expectativas por parte de la población? ¿Los trabajadores tienen alguna expectativa que tenga que ver con que mejoren sus condiciones de vida después de las elecciones? Tal como pudieron ver, escuchar, ¿no?, en todo lo que se ha hablado en esta entrevista, no se ha hablado de ese tema porque precisamente ese tema no es el que de mejor manera haya sido topado durante la campaña electoral, ¿no? Más allá de las propuestas que vienen, o sea, como de cajón desde el progresismo, no ha avanzado mucho, ¿no? Sí. Y las propuestas de que vienen desde la extrema derecha aún son menos menos decidoras de sus pretensiones, ¿no? Y es que hay una cosa, en la derecha, ellos ya no les interesa lo que pase con el pueblo, lo que pase con el país, lo que pase con el Estado, con las leyes, con la Constitución, con absolutamente nada. A ellos les interesa exclusivamente hacer negocios, ¿no? De una o de otra forma, el progresismo es más institucionalizado, ¿no? Puede ser mantenerse hacia la derecha en muchas posiciones, pero es más institucionalizado en lo que tiene que ver con esta institucionalidad que sostiene el statu quo, ¿no? Pero esta derecha que tenemos ahora no le interesa la institucionalidad que sostiene el statu quo. Ellos les interesa pasar por encima de todo eso para fortalecer sus negocios y sus ganancias sin que lo demás importe absolutamente, con un descaro total, un cinismo total en lo que tiene que ver con el desconocimiento de leyes y constitución. Felipe, el panorama es ahí complicado realmente, ¿no? Nos quedan unos minutitos, pero a propósito de lo que mencionabas del acuerdo con Pachakutik, cada gobierno de este tipo en nuestras regiones representa un desafío a ver qué pasa con las organizaciones populares, ¿no? Con los movimientos sociales, la izquierda, la verdadera izquierda, digamos, si termina siendo de alguna manera absorbida, cooptada o controlada por el gobierno, o si se van a seguir movilizándose por los temas que hacen a la vida del pueblo ecuatoriano. ¿Qué te parece que puede pasar en ese sentido con organizaciones como Pachakutik, más allá de estos acuerdos, si llega el gobierno Luisa González? A ver, las movilizaciones se van a dar, ¿no? Porque las concesiones mineras que existen en el país fueron hechas en el gobierno de Correa. El gobierno de Correa hizo concesiones sobre alrededor de unas, no sé si son 130 mil, 200 mil hectáreas, una vasta proporción del territorio, ¿no? En donde se encuentran campos que son propiedad de comuneros del país, ¿no? En Quinsacocha, en el sector de las Naves, Palo Quemado, Galápagos, en el noroccidente del país, por los sectores de Imbabura. Son los territorios de la gente, donde la gente tiene sus pequeñas fincas, donde tienen sus pequeños sembríos, ¿no? Minifundios, en donde hacen su vida. Esos son los que están concesionados para hacer prospección minera. Entonces, cuando les da la gana a las mineras, como ya hay la concesión para hacer la prospección, quieren venir a entrar y hacer lo que les da la gana. Hubo ya en ese entonces una población que simplemente fueron obligados a desalojar, una comuna pequeña de alrededor de 100 habitantes, los desalojaron de sus territorios y punto. Y por ahí pasó, arrasó una minera para poder hacer sus trabajos. Entonces, yo veo que las movilizaciones se van a dar y se van a dar con fuerza, ¿no? Pero sí hay una cosa que se debe analizar, ¿no? El modelo de democracia no permite una verdadera participación democrática en la distribución de las riquezas de nuestro país. Entonces, pero sin embargo, es un modelo que engaña a todos con el proceso electoral, sobre todo a toda la población, ¿no? Haciéndonos participar 2 años, y es un secuestro de la verdadera democracia, la verdadera democracia, la que no existe, ¿no? Entonces, se participa en ese modelo y la izquierda queda sujeta a esa participación, incluso el sector de ahora, ¿no? Ese 5% no es un 5% muy limitado, digámoslo así, en cuanto a la cantidad, y sí se podría decir que hay una buena calidad de participación en ese 5% que sacó Leonidas Issa en el proceso electoral, porque es gente que, digamos, tiene una organicidad hacia la izquierda, ¿no? En general, y eso es positivo. Entonces, Pachakutik en este momento lo que debería hacer es depurarse absolutamente, aunque se queden en el 10% de su militancia, y empezar a vincularse hacia esas alrededor de 550 mil personas que están dispuestas a ir más allá que solamente los procesos electorales y empezar a trabajar en construir un nuevo tipo de organización, otro tipo de organización con otra gente, porque Pachacuti por años, muchos años, ha estado tomado por sectores que han estado vinculados a la derecha abiertamente, y eso es lo que se ha visto en el país en este último mes, sobre todo, ¿no? Claro. Estos sectores abiertamente rompieron la posibilidad de ese acuerdo que se hacía con Luisa González para entrar a hacer campaña por Daniel Noboa, ¿no? Sobre todo en el movimiento indígena. Entonces, sí es algo que hay que revisar, ¿no? Esta participación en los procesos electorales desgasta mucho más a la izquierda que lo que le permite crecer. Entonces, la izquierda debería revisar mucho eso y dejar de participar tanto así en los procesos electorales de esa manera tan comprometida, digámoslo, ¿no? Claro. Para pasar a construir sus propios procesos al interno de las organizaciones sociales, donde tiene, en realidad, hay mucho respeto. Yo normalmente digo una frase a todos los compañeros de otras organizaciones, de otros espacios, de otros lugares, ¿no? Con los que normalmente en los procesos electorales se tiene disputas, les digo, vean, compañeros, las elecciones nos dividen, pero la lucha nos une. ¿Cuándo se han dado los procesos de lucha? En los últimos años, sobre todo, en octubre del 2019 y en junio del 2022, las encuestas que hacían las mismas encuestadoras de la derecha hablaban de que los representantes de la izquierda que estuvieron manejando en ese momento la conducción de los paros, de los levantamientos, ¿no?, tenían una aceptación popular que estaba sobre el 60%. En este caso, Leonidas Issa en las dos ocasiones ha tenido una aceptación popular en el 60%, que si se entraba a un proceso electoral como el que normalmente tenemos ahora, en ese momento él arrasaba en las elecciones. Y luego esos momentos en donde los pueblos se insurreccionan, ¿no?, y buscan a sus representantes de la izquierda, se los pierden luego en los procesos electorales, porque se entra a los procesos electorales donde la corrupción de las mismas organizaciones de izquierda hacen que se nutran de gente de la derecha a ser sus representantes en las diferentes instancias de poder. Por eso es que planteo, debe cambiarse absolutamente eso, y entiendo que debe ser el mismo problema en toda América Latina, porque he visto de alguna forma los casos de Colombia, se ha estado pendiente mucho ahí, ¿no?, en algunos otros sectores, en donde es prácticamente lo mismo, ¿no? Secuestrada la posibilidad de organización de los sectores populares por los modelos de democracia y por los modelos electorales. Bueno, vamos cerrando por acá. Por supuesto que estaremos atentos el domingo a lo que suceda y estaremos consultándote por las primeras repercusiones. Muchas gracias a todos ustedes, Ángeles, y todos los compañeros Radio Centenario, tan prestos a informar. Eso es lo que debemos fortalecer en América Latina, dar una información más centrada, claro, a todos nuestros pueblos. Te mandamos un abrazo desde acá y un saludo a todos los compañeros. Un saludo, muchas gracias.